Independientemente de lo que haya detrás, y aquí hemos expuesto algunos puntos oscuros que todavía existen respecto a ese atentado que cambió la historia del siglo XXI, decimos que independientemente de lo que haya detrás, lo importante es que perduren los tiempos tranquilos, perduren las épocas de paz, porque sucesos como los del 11 de septiembre contribuyen bien poco a que esta humanidad se viva la tranquilidad que se merece. Y lo grave y lo lamentable es que sucesos como el que acabamos de exponer, tan importantes y tan trascendentes, todavía tienen muchos puntos oscuros. Ustedes seguro que se acuerdan cómo después de los acontecimientos del 11 de septiembre se produjeron en los Estados Unidos varios envíos de sobres con ántrax, una sustancia química que provoca la muerte en quien la inhale o quien entre en contacto con ella. Existen también muchísimas dudas sobre quién podría estar detrás de esos sucesos. Pues bien, recientemente ha habido una nueva información al respecto, y es que Bruce Iwins, que era y es el principal sospechoso de haber estado detrás de esos ataques con ántrax, se suicidó hace apenas una semana. Una información que ha confirmado un amigo suyo al periódico Los Angeles Times, que informa de que la muerte se produjo a finales del pasado mes de julio por una sobredosis de analgésicos. La fiscalía, al parecer, estudia la posibilidad de seguir pidiendo la pena para que se juzgue a Iwins, sin embargo, ya sería después del fallecimiento de esta persona. Los últimos 7 años de su vida los pasó investigando los atentados con la sustancia tóxica, en los que murieron 5 personas, nos referimos al fiscal, y que fueron ejecutados poco después de los atentados contra el 11 de septiembre. El veneno era enviado a las víctimas por correo, que quedaban expuestas tras abrir su correspondencia. Los sucesos provocaron, recordarán todos ustedes, una auténtica psicosis en todo el país y en todo el mundo. Este científico de 62 años había sido notificado hace poco de que se abriría contra él un proceso en su contra, y según la cadena CNN, el hermano del microbiólogo fue interrogado ya hace 18 meses por el FBI para saber si tenía algún tipo de implicación en el asunto. El problema y el gran enigma que existe detrás de este asunto es que desde el año 2001 decenas y decenas, hasta más de 100 microbiólogos han muerto por diferentes razones, todas ellas enigmáticas, en varias partes del mundo. Y todos tienen nexos en común, y es esos ataques que se produjeron con ántrax. La noticia ahora de la muerte de Iwins, que no había sido identificado públicamente como sospechoso, se ha conocido poco después de que la justicia norteamericana absolviese a Steve Hadfield, que es otro de los implicados o presuntos implicados en esos ataques. Hadfield investigaba en temas de biodefensa durante mucho tiempo, como decimos, fue principal sospechoso de esos ataques, dejó de estar en la lista, y cuando apareció otro, el sospechoso falleció. Otro enigma que sumar a los del 11 de septiembre, porque cuando se investigó el origen de ese ántrax, cuando se investigaron las cepas a nivel científico, el ADN de ese ántrax, de esos bacilos, se descubrió que tenía origen militar, que había sido confeccionado, que había sido desarrollado en Fort Detrick, que es una base militar relacionada con el armamento químico en los Estados Unidos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Los viejos conocidos de nuestro programa, los oyentes de hace años de La Rosa de los Vientos, recordarán que las primeras informaciones críticas sobre estos sucesos las comenzamos a exponer a primeros de marzo del año 2002, cuando se cumplían precisamente 6 meses de los atentados. Habían aparecido varias informaciones que cuestionaban uno de los acontecimientos que se había producido ese día, el atentado contra el Pentágono. Las primeras informaciones hacían alusión a la inexistencia de un avión y a que posiblemente había sido algún otro tipo de objeto el que se había estrellado contra la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos en Washington. Aquellas informaciones, como decimos, del 7 de marzo del año 2002, fueron comentadas en la tertulia e hicimos alusión a que partían de la investigación que había realizado un investigador francés, un periodista francés, un conocido periodista francés llamado Thierry Meyssan, el presidente de la red en Voltaire, una red de información crítica, de información periodística crítica. Su libro respecto al atentado en el Pentágono se acababa de convertir en un éxito en Francia. Muy pocas semanas después de su publicación visitaba nuestros estudios, visitaba los estudios de Onda Cero, todavía en Madrid capital, en la sede de José Ortega y Gasset, y mantuvimos con él una conversación interesantísima en la que nos explicó el fundamento de sus informaciones, que tuvieron una importancia tremenda a nivel internacional y que invitó a otros, entre ellos a nosotros, a intentar averiguar algo más sobre los acontecimientos que se habían provocado y que se habían producido ese día. Curiosamente, desde entonces todas las investigaciones de las redes de Voltaire han sido extraordinariamente críticas con el sistema, muy independientes. La última de ellas, y por eso lo traemos a colación, se publicó a finales del pasado mes de julio y vinculaba a los servicios de inteligencia franceses y servicios de inteligencia norteamericanos con el actual presidente de Francia, con Nicolas Sarkozy, y se hablaba de la posible influencia de determinados mensajes y de determinadas ideas expuestas por los servicios de inteligencia norteamericanos, que estarían siendo seguidas muy de cerca y casi al pie de la letra por Nicolas Sarkozy. Pues bien, la página web de la red Voltaire ha sido cerrada a comienzos de este mes de agosto, parece ser que por orden oficial en Francia. Un recorte a la libertad de expresión, como muchas de las que ha habido a partir de los acontecimientos del 11 de septiembre, tristemente. Desde aquí, por supuesto, un llamamiento a que esa libertad de expresión prosiga, pese a acontecimientos tan tristes, tan complicados y tan complejos como los acontecidos ese 11 de septiembre y que hoy hemos recuperado en La Rosa de los Vientos con algunas de las informaciones que hemos expuesto en los últimos tiempos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Como os hemos prometido, estamos con un nuevo pasaje del terror de Juan Antonio Cebrián. Hoy la primera parte. Este fin de semana escucharemos la primera y segunda parte de toda la historia relativa al carnicero de Milwaukee, uno de los psicokillers más tremebundos que existieron en el siglo XX. Escuchamos a Juan Antonio Cebrián, primera parte, el carnicero de Milwaukee. Parece que van aumentando las temperaturas, sí. Y eso la verdad es que se agradece. Se agradece sobre todo porque puedes permitirte diferentes usos gastronómicos. En el invierno estamos más obligados a a las comidas de cuchara. Yo recuerdo perfectamente el caso de Jeffrey, un caso imposible de calificar para cualquier psiquiatra. Dicen que es el perfil más horrendo al que se puede enfrentar un psiquiatra, incalificable desde luego. Un ser que era asocial, era imposible que se pudiera relacionar, jamás se le conoció un amigo, jamás se le conoció una afición, ni siquiera gusto por el deporte tan arraigado entre los estadounidenses. Era imposible que se comunicara. Se expresaba de una manera rara, concordante, monosilábico a veces. En el colegio aullaba como los lobos, balaba como las ovejas, emitía gruñidos. Todos decían que era el tonto de la clase. Sí, Jeffrey nunca tuvo amigos, pero sí que tuvo un universo interior extraño, insondable, oscuro. Un universo cavernoso, lleno de fantasmas. Fantasmas, eso sí, todos ellos inmovilizados. Él soñaba con torsos humanos, sí, con el pecho de un hombre, pero siempre inmóvil. Por eso provocó tantas muertes, 15 muertes en su haber. Íbamos a contar alguna de ellas, íbamos a decir cómo actuaba. Pero, por favor, como estamos en primavera y tenemos que endulzar esto un poquito, os voy a invitar a mi cocina. A mi cocina, esta que tengo en la trastienda. Mi maravilloso laboratorio. ¿Cuántas alegrías ha dado este laboratorio a los investigadores del crimen? Aquí hemos practicado, aquí hemos demostrado de forma empírica cómo actuaban algunos de los grandes criminales de la historia. Fijaos en esta olla, en este recipiente. Fijaos cómo hierve. Parece que estamos haciendo una sopita. Hemos puesto unos buenos huesos. ¿Se percibe el olor? ¿Se percibe? Qué maravilla, ¿verdad? Qué agradable. Pues sí, este es un caldo normal, hecho con huesecillos de ternera. De ternera, supongo. Pero a Jeffrey le gustaban mucho los huesos. Todo empezó por su afición a los huesos. A él le gustaba blanquear huesos. En principio, huesos de animales. Luego ya pasó a otras cosas. Luego ya elevó el listón. Pero en principio a Jeffrey le gustaban esos huesecillos. El sótano de su casa era un auténtico vergel para los amantes del osario. Él llamaba a estos huesos tonterías, sus tonterías. Y le gustaba hacer extrañas combinaciones. Juntar el hueso de una marmota con el de un mapache, el de una rana con el de un pajarillo. Y luego ya juntaba el intestino de un San Bernardo con el de un pececillo. Le gustaba saber cómo funcionaba todo. Esa era su frase favorita. Me gusta saber cómo funciona todo. Por eso yo aquí estoy no emulando, sino simplemente representando cómo podía actuar Jeffrey Dahmer. Ah, Milwaukee, qué tiempos. Cuando se descubrió todo, los ciudadanos de aquella localidad tirotearon el edificio donde Jeffrey había hecho de las suyas. Tal fue el odio despertado por Jeffrey que poco tiempo más tarde de ser encarcelado fue muerto a golpes por un compañero, por un preso compañero. Mientras que la pócima va llegando a su resolución final, qué barbaridad, qué maravilla, cómo me gusta el caldito. Siempre el caldo viene muy bien, aunque sea primavera, el caldo viene muy bien. Vamos a probar aquí un poquito, a ver. Qué sabor. No creo que sea ternera esto. Es un sabor distinto, exótico. Esto en un restaurante de estos originales seguro que tendría un éxito tremendo. Voy a ver si llamo a algún amigo y lo promocione en su carta. Qué caldito. Es una fórmula secreta que me pasó mi abuela. Mi abuela sabía mucho de estas cosas. Por cierto, ¿cómo se despobló el vecindario cuando llegó mi abuela allí? Joder. Jeff L. Dahmer, el carnicero de Wisconsin, el carnicero de Milwaukee. Cada uno utilizaba el apelativo que más quería. Pero fue desde luego una de las bestias más horribles que ha dado la humanidad. Desprovisto de sentimientos, desarraigado de todo, sin raíces, sin costumbres, sin tradición. Obsesionado por determinadas imágenes. La mente de Jeff es sin duda alguna la más problemática en toda la historia de la humanidad. Menos mal que alguien le supo parar a tiempo. O mejor dicho, menos mal que alguien se supo escapar a tiempo y denunciar aquella situación. Vamos a rememorar su historia en dos entregas, dos minuciosas entregas, porque estas historias, y que se me entienda bien, estas historias hay que saborearlas. Jeff nació el 21 de mayo de 1960. Un niño introvertido. No cumplía con los requisitos del psicópata, no. No era pirómano, no miccionaba en la cama. Únicamente uno de los sectores, uno de las posibilidades sí que las cubría, y es la fascinación por el mundo animal. Desde bien pequeñito, amparado, tutelado por sus padres, empezó a experimentar con el mundo animal. Le gustaba todo ser viviente. Repito que una de sus frases favoritas es: me gusta saber cómo funciona todo. Cuando su padre, un famoso investigador químico, se lo llevaba de pesca, pues a él le gustaba coger esos pececillos todavía vivos y abrirlos en canal para ver cómo latía el interior del pez. Le gustaba saber cómo funcionaba el pez. Luego lo tiraba al río de nuevo, no le interesaba después de muerto. Pero en ese momento final de la vida del pez, Jeffrey disfrutaba enormemente. El padre a esto no le dio importancia. Él seguía imbuido en sus investigaciones químicas. La madre, desgraciadamente, era una persona neurótica, autocompasiva, con una tendencia clarísima a la depresión. La madre se dejó llevar por el alcohol, por las drogas, y acabó sus días en una cama. Pasó una larga, larguísima temporada en la cama hasta que finalizó. Jeff creció sin el amor de su madre. Jeff creció ante la indiferencia del padre, una tutela ficticia en todo caso. En sus primeros 8 años cambiaron 6 veces de domicilio. Y en 1968 llegaron a Ohio. En West Allis, en ese territorio, Jeff empezó a hacer de las suyas. Le gustaba mucho entrar en el bosque. Buscaba animales muertos. Ranas, sapos, culebras, pajarillos. Animales que iban además siendo atropellados en una carretera cercana. A él le gustaba ir a recoger esos cadáveres. Le gustaba recoger esos cuerpos. Una vez recogidos, los llevaba a su rincón secreto del bosque. Y allí dejaba que se pudrieran. Cuando llegaba el momento de la pudrición, recogía los restos y los llevaba a su cuarto. En el sótano de la casa, nadie sospechaba lo que se estaba gestando. Allí Jeffrey experimentaba. Tenía tan solo 8 o 10 años. Pero tan joven, ya experimentaba con la vida y con la muerte. Su afición, su auténtica pasión, blanquear huesos de animales. Seguro que todos os acordáis de un relato de Stephen King llamado Cementerio de Animales. Pues Jeffrey creó el suyo propio. Lo que más le gustaba era colocar los cráneos encima de las tumbas donde dejaba los restos. Mientras tanto, seguía coleccionando huesecillos. Tenía de todos los tipos, de todos los calibres, de todos los tamaños. También cogía insectos, mariposas y los metía en formol. Los guardaba celosamente en botes llenos de formol y ahí los contemplaba, inertes, yermos, inmovilizados. ¿Cómo disfrutaba Jeffrey? Sus tonterías, él lo llamaba así, sus tonterías. Pero era lo único, era su única salida, su único escape. Cuando tiene tan solo 14 o 15 años, se encuentra aislado. En el instituto le consideran un tonto, así como suena, el tonto de la clase. Cuando el profesor le pregunta, empieza a balar como una oveja. Empieza a emitir los sonidos propios de animales que él conoce, que él quiere. Bala como una oveja, emite gruñidos como los animales, aúlla como los lobos, hace tonterías, como él dice. Los compañeros le rehuyen, no quieren saber nada acerca de una posible amistad. Jeffrey, cada vez más introvertido, empieza a sumergirse en un mundo profundo, oscuro, cavernario, y empieza a contactar con imágenes insospechadas. imágenes que se muestran ante él en sus sueños, imágenes de hombres, hombres desnudos. Se fija con insistencia en el torso desnudo de esos hombres. Es un sueño provocativo, es un sueño que acude cada madrugada a su cita fiel. Jeffrey empieza a obsesionarse con el torso desnudo de los hombres y crea, elabora sus primeras fantasías sexuales. Dicen sus biógrafos que en ese momento se masturbaba 3 veces al día. Era una vía de escape. Empezaba a estar atormentado. Sus padres no se percataban de nada. Demasiado tenían ya con lo que tenían. La madre postrada en la cama. No quería saber nada de su familia. El padre, ensimismado en sus investigaciones químicas, pues estaba a punto de dejarles, a punto de abandonar. El padre ya no soportaba aquella situación. No se comunicaba con su hijo. Apenas emitían alguna palabra en 1 o 2 semanas. Jeffrey iba al colegio como un auténtico zombi. En ese tiempo le fascinaba la visión de los acuarios. Le gustaba mucho ver acuarios, el movimiento de los peces, y uno, sobre todo, el pez globo. El pez globo le fascinaba. El pez globo, ese que entregaba sus sustancias secretas a los brujos de Haití para la posterior elaboración de los rituales vudú. La zombificación. Es el primer contacto de Jeffrey con la zombificación. ¿Acaso él ya se había convertido en un zombi? En el instituto tiene un único contacto. Y ese no es otro sino el distribuidor local de marihuana. Con 14, 15, 16 años se convierte en un fumador pertinaz de marihuana. Y empieza a beber como lo hacía su madre. Con esa pequeña edad, con 16 años, 16, 17 años, era capaz de ingerir 2 botellas de whisky al día. Sí, Jeffrey se había convertido en un alcohólico. Jeffrey se seguía masturbando hasta el agotamiento. Y por si fuera poco, esos sueños eróticos, esas fantasías sexuales, eran cada vez más insistentes. Su principal ambición residía en encontrar a alguien que subiera a su coche desnudo y que se quedara allí sentado para que él lo pudiera contemplar hasta la saciedad, escuchar los latidos de su corazón, su torso, su pecho desnudo. Eso era lo que quería. Jeffrey era un chico atormentado, como podéis observar. Ya os digo que no le gustaba hacer nada, no disfrutaba con nada, no leía un libro, era casi un analfabeto. Nadie se interesaba por lo que le ocurría. Su padre se fue de casa. Y él estaba desolado. Y cada vez más perdido, más sumergido en ese mundo interior. En una ocasión, comenzó a gestarse la tragedia. Nos encontramos en 1978. Jeffrey acaba de cumplir 18 años. Stephen Hinks visitaba o deambulaba por el país. Era autoestopista, hacía autoestop. Y aquel día de junio hacía mucho calor, demasiado calor. Stephen se quitó la camisa. Cogió una carretera y mostraba su dedo pulgar a todos los conductores que pasaban, a los escasos conductores que pasaban. La mala suerte quiso que uno de esos conductores fuera Jeffrey Dahmer. Jeffrey no daba crédito a lo que estaba viendo, no daba crédito a lo que estaba ocurriendo. Su máxima fantasía sexual se mostraba ante él. Un chico bien parecido, con el torso desnudo, haciendo autostop, y él allí, como auténtico protagonista, como gran testigo de lo que iba a acontecer. Previamente a esta cita con el autoestopista, cuando tenía 17 años, ya había intentado matar. Ya su mente le había empujado a matar. Él estaba enamorado, secretamente, de un joven de 18 años que hacía footing cerca de su urbanización. Estaba fascinado con la visión del joven. Y un día decidió quedarse con él. Pero sí, como suena, quedarse con él, quedarse con su cuerpo. Él ya no soportaba más tanta fantasía intangible, así que cogió un bate y le estuvo esperando pacientemente toda la tarde. Afortunadamente, aquel chico de 18 años no pasó por allí. Se salvó. Se salvó del primer golpe, el primer golpe asesino de Jeffrey Dahmer. Pero en este año de 1978, Stephen Hicks no iba a tener tanta suerte como aquel corredor de fondo. Jeffrey paró el coche, situó el intermitente y Stephen subió. Subió, pues, complacido porque alguien había parado en esa tarde tan calurosa. Jeffrey entabló una ligera conversación con Stephen. Entendió que Stephen tenía algo de hambre y le invitó a su casa. En ese tiempo no había nadie en casa. Jeffrey podría hacer de las suyas. Stephen Hicks, azuzado por el hambre, pues sí, accedió. Aceptó la invitación y llegó a casa de Jeffrey. Sin mediar palabra, sin argumentar nada, sin justificación previa, Jeffrey tomó un arma contundente, una piedra enorme, y aplastó el cráneo de Stephen. Fue su primera víctima mortal. Jeffrey quedó extasiado ante la visión. Lo que había hecho le había saciado, sí, pero también le había provocado un sentimiento de culpa. Nunca se había enfrentado así a la muerte. Hasta entonces, animales muertos, cadáveres ya. No había matado, se supone que no había matado a ningún animal. Simplemente se había dedicado a recoger cadáveres. Pero ahora él había provocado uno, su primer cadáver, su primera muerte, su primera víctima. Después de haber machacado el cráneo del pobre Stephen, cogió un arma cortante y desde el cuello hasta la ingle le abrió de un tajo. La visión ante él fue espléndida, según afirmó años más tarde. Todo el interior de Stephen se ofrecía ante Jeffrey. Los intestinos, el corazón, los pulmones, los riñones, todo estaba ante él. Era suyo, era de su propiedad. Por fin había encontrado la solución. Sí, todo aquel que permaneciera inmóvil ante él, sí, ese sería su amigo. Con ese podría compartir secretos, ambiciones, sueños. Sí, pero debía estar inmóvil. Y Stephen lo estaba. Poseyó a Stephen. Se masturbó ante él y después, posiblemente horrorizado por lo que había hecho, recogió algunos restos y los hizo desaparecer en el bosque, en su bosque secreto. El horror no le impidió coger huesos de Stephen y blanquearlos con lejía. Fueron los primeros huesos de su colección, los de Stephen Hicks. Ese año de 1978 marcaría el inicio de la tragedia para otros tantos jóvenes, preferentemente negros y asiáticos. Eran del gusto de Jeffrey. Pero Jeffrey seguía atormentado. Estaba muy preocupado porque impulsos interiores le obligaban a mostrarse públicamente, a hacer exhibición pública de sus partes pudendas. Durante toda su vida, en 6 ocasiones fue detenido por exhibición pública, por exhibicionista, y en alguna de ellas incluso fue encarcelado. En otras fue sometido a examen psicológico, además un examen que dejó mucha preocupación en la mente de los psiquiatras que le examinaron. Pero bueno, en ese año 78 nadie preguntó por Stephen, nadie sospechó nada. El padre le envió a la universidad. Intentó que Jeffrey estudiara una carrera, pero Jeffrey no servía para estudiar. Jeffrey era un personaje completamente anulado por su circunstancia interior. En la universidad tampoco hizo amigos, todos le rechazaban. Además, su aspecto desaliñado, incluso maloliente, provocaba la huida de todos. Huelga comentar que ni siquiera tuvo amantes, ni siquiera tuvo amigos o amigas, ni siquiera tuvo un profesor que le aconsejara. Todos huían, ¿acaso tapándose la nariz? En su zona de recreo, en su zona de estancia, le gustaba acumular muebles en un solo punto. Y su diversión favorita radicaba en lanzar pizzas contra la pared. Le gustaba ver las imágenes provocadas por estas pizzas estampadas contra la pared. Era lo que más le gustaba, era lo que más le divertía. Encargar una pizza y después no comerse, sino lanzarla contra la pared. ¡Qué hermosas imágenes! ¿Por qué no puedo ser fotógrafo? Sí. Jeffrey empezó a experimentar con la fotografía. ¿Y por qué? Además de la pizza estimulante, pues encontró refugio en las revistas pornográficas. Revistas, como es obvio, masculinas. Ni siquiera se detenía en la personalidad de los mozalbetes que allí aparecían, no. Solo se fijaba en sus pechos, en su torso desnudo, esos torsos que tanto le estimulaban, que tanto le motivaban. Era su auténtica pasión. Pero él no los quería en movimiento, él los quería como en las fotos. Él los quería ahí, detenidos, parados, para que él pudiera hacer lo que quisiera. No los quería moviéndose o que le preguntaran o que hablaran, no, eso le aturullaba, eso le desconcertaba. No quería que nadie le hablara. No lo podía soportar. Es mejor que estuvieran quietos. Él quería que todo el mundo estuviera quieto. Por supuesto, fracasó en la universidad. Le devolvieron a su casa. Y el padre, pues siempre deseando quitárselo de en medio, le obligó a apuntarse al ejército. La recluta, casi forzosa, le hizo estar 3 años en el ejército norteamericano. El padre pensaba que de esa manera se podría alejar del alcohol. Con 18 años, Jeffrey era un auténtico alcohólico, se lo bebía todo. Pero, amigos, en el ejército el alcohol estaba a mitad de precio, estaba a mitad de precio. Fue a Alemania, ahí también encontró una diversión, y es beber hasta perder el control, beber hasta quedar absolutamente groggy. Cuando se despertaba, seguía bebiendo. Así pasaba el fin de semana. Era la única diversión, el único hobby que tenía Jeffrey Dahmer. En el año 81 le devolvieron a casa. Después de 3 años, ya había sido suficiente. Y se fue a vivir con su abuela. Su abuela vivía en Wisconsin. Vivía en West Lies de Wisconsin, en el 4480. Y la abuela era un ser pacífico, era un ser tranquilo. Jeffrey encontró trabajo en una fábrica de chocolates, la Ambrosía de Wisconsin, así se llamaba. Ahí aprendió a hacer dulces, chocolatinas. Luego esto lo pondría en práctica en su casa, con sus víctimas. Le vamos a dejar en la biblioteca pública de Wisconsin. Allí recibe una nota. Él procura alejarse del alcohol, incluso se aferra a la religión, se aferra a la Biblia, va a misa. Quiere alejarse de todo eso, sabe que su mente está demasiado, demasiado atormentada. Tiene 21 años y no ha hecho nada, no ha conseguido nada en su vida. Y va a la biblioteca, intenta leer, pero un día recibe una nota. Si subes a la segunda planta donde están los servicios, te haré una felación. Esa es la nota anónima. En ese momento se cayó todo el barniz protector de Jeffrey Dahmer. Sí, una nota homosexual provocó el estallido. Esa nota obligó a Jeffrey a masturbarse más que nunca, 4, 5, 6 veces al día. Estaba sumamente agotado, pero iba a iniciarse una carrera de horror. Esa misma semana robó un maniquí en unos grandes almacenes. Fue su primer amante. Con él se estuvo acostando durante tiempo. Un maniquí de unos grandes almacenes. Era su primer amante. No faltarían otros. Otros de carne y hueso. Será la segunda entrega en nuestra historia. El carnicero de Milwaukee. Jeffrey Dahmer, una mente ciertamente atormentada. Antena 3 y Onda Cero se unen para pediros a todos que pongamos freno a los accidentes de tráfico. Peatones, conductores y administraciones, todos somos responsables. Ponle freno a las infracciones. Ponle freno a las distracciones. Ponle freno a los accidentes. Antena 3, Onda Cero y tú. Juntos sí podemos. Tenlo muy presente. Ahora, en tus vacaciones. Ponle freno. Grupo Antena 3. Hasta aquí la segunda hora de programa. Nos quedan por delante muchísimas cosas. Vamos a tener un nuevo monográfico de los efectuados a lo largo de esta temporada con Jesús Callejo y Carlos Canales. Hablamos de los Amis, de esa extraña cultura, de esa enigmática religión que se practica en algunas localidades aisladas de los Estados Unidos. Recuperamos los enigmas literarios también con Callejo, con don Jesús Callejo, hablando sobre un autor extraordinario como es Emilio Salgari. También en la última hora de programa estaremos con Nuria Ortiz, que nos va a hablar de cómo se encuentra en estos momentos la situación de los coches impulsados por hidrógeno, una de las alternativas para intentar, en la medida de lo posible, suplir el petróleo, suplir la gasolina, uno de esos avances que pueden contribuir a mejorar un poco nuestro medio ambiente. Será en la tercera hora de programa. Antes, Onda Cero, las noticias.